Francisco, don Francisco Martín Vidales, este sacerdote que ha venido a la hermandad hace un año. Sí, sí. Siéntate ya. Javier Cuello, hijo de Jorge. Claro. No. Luego está Roberto de las Heras, que es de Talavera de la Reina. Mucho gusto. Álvaro, que es de Talavera de la Reina. González. Esteban Medina, de Talavera de la Reina. Y Álvaro Carvajo de Pamplona. ¿Eh? Me lo dejó por ahí. Sí. Carlos, ya lo saludamos. Carlos, había uno por Carlos ahí. Sobrón. Carlos Sobrón. De JRC. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, sentaros. Aquí hay que ponerse. Sí, sé cuál es. Si queréis dejar chaquetas, que no, que no. Sí, ¿estás cansado ya? Sí, sí, he pasado mucho bien. ¿Eh? Yo digo, los vos con los tenis, ni igual. No, pero con los cada uno dos pisos. ¿Por qué? Porque no habrá sido. Sí, sí, sí. Son claros. Oye, no, no, no, no. Sí, sí, sí. Y no, no, más cada altar. Es que hicimos el otro día, el miércoles hay la presentación del libro. Es que el otro día aquí yo leí delante de unas cámaras. Sí. Y entonces, como no puede ir a la presentación del libro, y está anunciado que va a hacer la presentación de su libro, entonces vino aquí un cámara y lo grabó, y la conferencia, y el próximo día pues lo vamos a presentar, como si estuviera presente. Sí, sí. Dijo sí, a las fotocopias. Porque después entregará lo que dijo a los asistentes por escrito por aquí. Así procuraremos que no pase de una hora todo el acto. Yo hablo como medio tiempo. Media hora, y entonces yo hablaré media hora más. No te olvides de nombrar el Padre Anel. Ya, os tengo todos en la cabeza. Padre Anel, Padre Segarra y el Padre Solá. Y los tres. Se pide de agua. Y esto sí se abre por la tijera de la manera como se deja la vida con un signo provincial. Ellos son del canal, ellos no saben quién es el Padre Anel, la mayor parte. ¿Cómo les pasa con esto? No, que hay una cosa que hay que recuperar. Claro. ¿Cómo se lo está diciendo así, ¿no? Lo voy a decir a todos. Esa es la ciudad cristiana. Todos los católicos, la palabra de los cristianos, que se quedan. Está convencido de que el inventor de los cristianos. Tienen que creer lo que le dice. La fe divina y católica, tenemos que creer lo que la Iglesia enseña, que la divina interroga. Aquí cuando queráis ir con ellos, pues. Pues, no cabe duda. Dios, que bien, ya. Ya está, espera, este también lo llevaré. ¿Y qué más? Aquí tenéis vasitos. Esto sí que eres agua, es lo que no me da. No nos dejes, pues claramente no como es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios movía a firmar con sangre que estaban dispuestos a profesar la Inmaculada Concepción de María en tiempos que la Iglesia no debía de firmar. Y que algunos superiores eclesiásticos, si alguno se pasase, diríamos, a decir, hay que creer en María sin pecado original. Los que no creen esto son herejes, ¿eh? Pues lo castigarían, porque aunque la Iglesia no los haría excomulgado a los que no lo creían, pues no podían anticiparse a la Iglesia. Ahora no cabe duda que lo creían. que lo afirmaba en el mundo de los seres. Y de cosas así, cosas que son de fe, que durante siglos han sido profesadas, diciendo a veces que eran reveladas, pero que no estaban todavía definidas y que algunos tenían dudas, etc. Quiero decir que en la Iglesia hay variedad de gente, porque entre uno que no creía la Inmaculada Concepción, otro que la creía que yo hubiera dado la vida por ella, pues parece que eran muy distintos. Hay gente muy distinta, sin duda. Dios nos tendrá misericordia de todos y nos juzgue a todos. Pero entonces, con estas cosas, os voy a contar un hecho. Que el cine lo comentará, porque está explicado en Padre Solaje. Mañana es el día de la presentación de mi hijo. Este libro. Para que abrir explicación, papá, aquí tienes activado. Sí, que es lo tuyo, dejas la pasita allá. No, es que me cuide bien. Para evitar los constipados graves. Cuando yo di estas conferencias en el año 23, ya estaba convencido, digamos, el sistema escatológico que hay, que por ejemplo está expuesto admirablemente en una obra en latín que se llama De Regno Christi Interris Consumato, de la consumación del reino de Cristo. Para el gobierno, que es el mismo que escribió el artículo de la Espasa sobre la parusía. En la enciclopedia Espasa hay un artículo sobre la parusía, que es firmado por este padre, que era profesor de Sagrada Escritura en Sarriá, que era la casa teologado de la provincia de Aragón, se llamaban entonces los jesuitas. Yo leí esto porque el padre Orlandis me había soltado de lo de eso, y después todavía más me pegó y me exhortaba que hasta a mí me dijo en el confesionario, yo creo que cosas providenciales o no, de que yo diga esto no es ningún secreto de confesión. un testimonio de una situación. Pero no, quiero que lo sepáis. Y no os pongo secreto, que podréis decirme quién sea. Yo, en la parroquia de San Fernando, me iba a confesar con el padre Soga. El padre Soga me dijo a mí. Yo le preguntaba sobre mis responsabilidades, mis cosas, lo que tenía que hacer, y si hacía bien de estar convencido de esto, de pensar que sí, no, pues, muchas cosas me consulté. Y me dijo, ¿y si usted en escola no expone la doctrina sobre el reino de Cristo que exponía el padre Rovira y que el padre Orlandis profesaba, no cumplirá su misión en el apostolado laical? No, la escuela no funcionará y usted será responsable de ver si usted regresa. Si que tenemos en cuenta, no decido, pero porque no cumpliría la seguridad. Esto que un confesionario te diga una cosa así es una cosa muy seria. Yo, con porque yo no se lo preguntaba precisamente, lo preguntaba del conjunto de cosas, de todo ese tema de la teología de la historia. Muy significativo que me hablase de esto, porque en aquel tiempo nadie me hubiese hablado así. Otra vez. Había quien decía que era muy peligroso hablar de esas cosas. Que no me había hablado aquí, no como ando la iglesia. Bien, pues os digo esto porque el padre Soba, después hemos hablado muchas veces después de esto, no me había parado en la biblioteca de él, ¿no? Donde era el bibliotecario de la Bonesiana. Son las muchas cosas, muchas cosas. Y me he contado lo siguiente. Yo he visto esta doctrina de la providencia de Dios que lleva al reino, a que se establezca en la tierra el reino de Cristo, ¿eh? Se establezca en la tierra. O sea, que lo que pone la encíclica con las primas del mundo, con la familia y las sociedades políticas y la sociedad internacional, todo regido por la ley de Cristo, tal cosa. Esta doctrina muchísima gente no la seguía. De tal manera que cuando unas encíclicas, que según nos escribió el padre Igartua, está afirmada 200 veces la consumación del reino en la tierra. En el magisterio, porque pues era común entre los sacerdotes, estudiantes de teología y profesores de teología. Es decir, que estas fórmulas eran expresiones, diríamos, literarias, eran maneras de hablar, ¿no? Enfatización de la esperanza. Fijaros bien que Sofonías dice que todos los hombres con una sola voz alabarán a Yahvé y le servirán hombre con él. Y esto, el Concilio Vaticano II, en uno de los escritos más flojos, más inconsistentes y que no dice, y que dice menos, el de la dotación de la Iglesia, el de las religiones no cristianas, dice, esto que yo he puesto en el libro lo conocen. Habréis visto que yo puse el lema en el libro. La Iglesia espera, y lo faltaba bien, que allí me dijeron opinión del Concilio, la Iglesia espera, con los profetas y el apóstol, que es San Pablo. Por tanto, la Iglesia, fiel a la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, espera aquel día que solo Dios conoce, en que todos los hombres adorarán a Yahvé con una sola voz y le servirán hombro con hombro. Esto está en el Concilio Vaticano II. Dice texto, aunque el texto esté de poca densidad, es una declaración y muchas cosas que dice, no dice nada más. Porque en el Concilio, por ejemplo, no se dice que el budismo no es una religión. Es una filosofía nihilista y atea. Buda era un filósofo que terminó por ser adorado por una secta que se formó a partir de una filosofía. La filosofía de Buda es la filosofía de Schopenhauer. Se hizo budista filosófico. Nihilismo. no es afirmación del ser, es una negación del ser. Y la negación de, lo, de cualquier cosa deseada. Es decir, no podemos querer nada. De modo que, en lugar de proponer ideal, que proponen a todos los griegos de la felicidad, de, no, no, la voluntad tiene que querer llegar a no querer nada y aniquilar totalmente la voluntad. Es un suicidio metafísico. La ética budista es el imperativo del suicidio, fundado en la negación de que haya nada a querer. Bueno, que si el hombre, mientras el hombre quiera, estará siempre intranquilo. Es nirvana. En la anulación de la voluntad por el reconocimiento que nada merece ser adquirido. Y este filósofo que decía esto, le adoran como Dios los budistas, un sector de los cuales incluso cree de alguna manera en el alma inmortal, Mahayanas. Pero los budistas originarios, por cierto, eran los de Yenna, que los que se suicidaban delante de todo Occidente, se quemaban vivos, recordaban. Esto no lo recuerdo porque no habían nacido. Ah, claro, vosotros no habéis nacido. Mientras la guerra del Yenna, que fue la primera derrota ya irreversible del Imperio Americano, había budistas que se quemaban vivos, bonzos budistas, se quemaban vivos en París. Y estos eran budistas hinayanas, que sería este el budismo originario. De modo que Occidente ha presenciado cantidad de suicidios. Los suicidios de los musulmanes son como un automartirio, ¿no? Para el triunfo de la verdadera fe de Alá, pues son capaces de matarse. Pero estos, bueno, estos eran, pues, eran una gente que, por ser atea, el suicidio es un imperativo ético, una cosa que se deriva de la, sabiendo que no hay nada que amar, que no hay nada que querer. La única manera de ser serio es aniquilarse. ¿Me entendéis? Es la ética budista. A estos budistas los invitaron a sí. Yo no sé si hizo bien Juan Pablo II. Esto no lo sabe nadie. Si Juan Pablo II estaba enterado de lo que era el budismo, tampoco lo sé. Sabe mal oír esto, también me sabe mal a mí decirlo. La obligación del creyente es creer lo que la Iglesia enseña. La Iglesia no ha dicho una palabra en favor del budismo. En estos líos que el concilio arma párrafos de declaraciones prácticas, no define lo que es el budismo. En esta declaración de las religiones no cristianas, de repente te dice que la Iglesia espera, con los profetas y con el apóstol Pablo, el día aquel que solo Dios conoce cuándo será, que todos los hombres adorarán al Señor con una sola voz y les dirán hombre. O sea, la afirmación de la unidad católica del mundo, no solo como un postulado, sino como una esperanza que se realizará, está en el Vaticano II, donde menos pensarías que se nos ocurriese ponerlo. Además, después del Concilio Vaticano II y después del Catecismo, El Pau Orlandis diría la discutible esperanza. No. No. Hay cosas que el Pau Orlandis decía por respeto a la autoridad jerárquica de la Iglesia. Pero después del catecismo, la Iglesia ha dicho cosas que antes solo decían aquellos que eran acusados de neonazistas, que los echaban de la cátedra de teología o de escritura, como el padre lo dijo, etc. ¿Me explico? Solo decían los que lo decían. Fijaos cómo estaba la cosa. Esto, en la Iglesia han pasado cosas así muchas veces. El padre Solán, yo lo explico a mí, le dio el escrito del reino de Cristo consumado en la tierra, del reino Cristo in terris consumado, del padre Rovira, padre Francisco Segarra, instructor de tercera aprobación, es decir, como quien dice, el segundo noviciado. En la compañía había un primer noviciado que permitía entrar en la orden, con unos votos simples, condicionados, cancelados libremente por los superiores, mientras que los últimos votos había de dos clases, unos también simples y otros solemnes, votos de aquellos que una vez hecho las dos partes quedaban ligadas y la orden no podía despedir a un profeso sin plantear en la Santa Sede, en plan contencioso, con un juicio, con un mancebo para Ballet. No podían dispensar, desvincularle de los votos más que con una sentencia contenciosa, que se voy a discutir, si no, había motivos para conservarlo, para conservarlo. De la Santa Sede. Quiero decir que la profesión era una cosa pública que dependía del Papa, no dependía ni siquiera del subjeto. Pues el padre Francisco Segarra, siendo el padre Solán, tercerón que llamaban, es decir, estando en la tercera aprobación, que era en Gandía, la tercera aprobación, y aconsejándole al título del foro interno y respondiendo sus preguntas, ¿no?, le dio el libro este. Dijo, mire, usted lea esto, y si está de acuerdo con esto, sepa que puede estar de acuerdo con esto sin ninguna escrúpula. Yo también lo pienso y aconsejo que lo asuma, que lo lea. Pero están las cosas de una manera que esto se lo digo a usted en dirección espiritual privada. Y le aconsejo mucho, pero mucho, porque le va el porvenir suyo de religioso. No se le ocurra hablar de la consumación del reino de Cristo en la tierra, ni al padre Bobert, profesor de Sagrada Escritura, ni al padre Daumau, profesor de teología y matemática, ni un suariciano, muy ortodoxo, muy antimodernista, pero con una obsesión antimilenarista que llamaban, y también una antipatía al mismo día. Si a usted no se le ocurre hablar, no se le ocurra hablar de la doctrina del Padre Rovira a nadie, pero desde luego hay que escudarse el tiempo, ¿eh?, para llegar a través de esta situación. Padre Soba, si se enteran de que usted me ha consultado a mí de esto, y que yo le he contestado en favor de la doctrina del Padre Rovira, no le puedo asegurar que usted no acabe fuera de la compañía, porque es muy poco probable que le otorguen los votos últimos. No le concederían si algo el padre de los usted se quedaría sin ser jesuita. No hable de esto. Fíjense ustedes cómo está la cosa. Pues bien, estando la cosa así, habiendo estado así la cosa, yo os digo esto, y no, yo no pongo secreto. Yo, por lo que me dijo el padre Solá, sin que yo se lo consultase, porque hablaba de mi tarea apostólica, entre los que no sabía qué hacía, y si para rectificar mi intención, no tener peligro de vanidad o de soberbia o de imponer mis criterios a otras personas, yo he encontrado que el padre Ronis me formó así y que ahora me siento llamado a enseñar esto. Si usted no enseña esto que llaman milenarismo, esta doctrina que el padre Rovira escribió, que el padre Soba, que el padre Orlandis enseñaba, usted no enseña esto a los jóvenes que encuentre usted en la escuela de policías, no cumplirá su deber, frustrará su tarea, utilizará. Entonces, a veces no se ha podido decir que hablar de la esperanza del reino de Cristo como si distrajera de la esperanza del cielo. También pasaba eso, ¿no? Pero esto era un pretexto. Mire, que, perdón, yo me atrevo a decir que era un pretexto. No podía haber esta peligro. Mucha gente de buena fe lo creían así. Dice que queremos esperar la felicidad eterna, ¿no?, cuando nos vayamos, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa que yo... ¿Vamos a mí, nada más? No, yo acabo de tomar el antibiótico. Ya sabes que el antibiótico es lo que toma la madre y el padre Carlos no está así. Es hermana. Es una cosa muy buena para evitar gripes. Bien, pues mirad, así. Fíjate una cosa. Cuando el padre Lamier puso el lema Advenia Regnum Tuum, ¿a qué se refería? Que viniese desde Dios a este mundo su reino, ¿no? Palabras literales del Padre Nuestro. Del reino de los cielos que en cada uno de nosotros comenzará cuando salgamos del purgatorio, diríamos, ya estemos en la visión beatífica. No hay una petición formal del Padre Nuestro, y hay muy pocas referencias en los evangelios. No digo que sea contra el evangelio esperar la visión beatífica eternamente, pero no suele ser el tema de la escritura. ¿No? El reino de los cielos. Vas a más de las veces en el Evangelio. Se refiere al reino de Cristo, reino de Dios, que por Cristo viene a este mundo. Y en el que, si estamos, se nos asegura entonces la gracia eterna, el reino de Dios. Pedimos que venga. Uno podría pensar, según la catequesis recibida, y mucha gente ha recibido consignas contra lo otro, lo que estoy diciendo yo, podría pensar que la vida eterna es el último fin del hombre, y es algo que no hace perder, y que es lo que pedimos. Y claro que últimamente todo va para que para aquí, pero Dios debía saber qué es el que tenía que hacer con los hombres, ¿no? Y por dónde los tenía que llevar, ¿no? Porque en el catecismo hay en el Padre Nuestro, ¿no?, lo que pedimos, que venga a nosotros los hombres de este mundo el reino de Dios. Advenia nobis regnum tuum. ¿Qué es el reino de Dios? Pues lo explica Pío XI en Aguas Primas con todo detalle, que los hijos, que los esposos sean fieles entre sí, los hijos obedezcan a los padres, los profesores sean fieles, busquen el bien de sus discípulos, que los gobernantes gobiernen unos pueblos no por egoísmo propio, sino para bien de ellos, para que entre ellos haya paz, y se les ofrece el reino de Dios. Hay muchos desarrollos en las encíclicas pontificias que hablan de esta tierra. Yo la primera vez que lo he entendido con tranquilidad es cuando encontré un texto de San Agustín, que aunque solo os acordaseis de lo que voy a deciros ahora, ya estaría contento de que me hubieseis escuchado. ¿Qué texto de San Agustín? Es muy importante. San Agustín la verdad sobre Cristo que nos defiende de cualquier error es que Él mismo es hombre y Dios. Porque Él nos lleva a Dios. Porque Él es Dios, puede llevarnos a Dios. Porque a donde vamos los hombres es a Dios. Pero por donde vamos es por el hombre. ¿Entendéis? Cristo es Dios, como el Padre Celestial al que nos lleva, y hombre como nosotros, que somos los que hemos de ir siendo hombres hacia Dios. Y Cristo, la verdad sobre Cristo es que es Dios como aquel a quien vamos, y a hombre como nosotros, que somos los que hemos de ir por Cristo, que es hombre. Y para decir esto, se saca un nombre de Dios que es profundamente bíblico, pero que no lo dicen muchos teólogos, pero es absolutamente verdadero y está en la ciudad de San Agustín. Por Cristo, que es hombre, como camino, y Dios como allí donde vamos, como aquel a quien vamos. Hemos de dejar nuestro terreno, porque Él es el mediador, Él es el camino para llegar a un término, pero el término al que vamos es el Dios del hombre, no, Deus omnis. Por Cristo, que es hombre, el Cristo nos lleva a su Padre, que es el Dios del hombre. Y entonces por allí mismo cita el Dios de Abraham, al Dios del hombre. ¿Cómo se llamara Dios del hombre? Hombre. No llamamos siempre a Dios el Dios de Israel. No le llamamos el Dios de Abraham, a quien Dios prometió que en él serían, en sus descendientes serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa hecha a Abraham es que por la fe de Abraham a un Dios que le eligió para ser el padre de los creyentes, primeramente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Pero claro, San Agustín muy legítimamente de esta palabra de la Escritura, dice que Dios a Abraham le prometió la bendición para todas las naciones, llama a Dios Deus omnes, el Dios del hombre. Qué bonito es esto, qué esperanzador es el Dios del hombre. Claro, si nos escandalizamos de que Dios se haya hecho llamar Dios del hombre por un santo como San Agustín, es que no conocemos que Dios creó el mundo para los hombres. La obra de la creación, toda la acción creadora de Dios, y después de la permisión de la caída, la acción redentora de Dios, es, si lo decimos en el credo, por nosotros los hombres y por causa de nuestra salvación, propter nos homines et propter nostram salutem et descendit de cedis et incarnatus est Espíritu Santo et Maria Virgen. Y que es la encarnación, que el Hijo de Dios se meta en el seno de María para venir a ser hombre como nosotros y poder hacer así nuestro redentor, nuestro maestro, nuestro camino. Es meta en cuanto Dios, pero camina. Cristo es camino en cuanto que se hizo hombre. Por eso nosotros podemos imitar a Cristo, que es Dios. Es el Dios del hombre que se ha hecho hombre Dios, para que nosotros fuéramos por él hacia él. Es curioso. nosotros no sentimos a Dios como el Dios de los hombres, el Dios de Abraham y Isaac, el Dios que Abraham le prometió la bendición para todas las gentes, que envió los apóstoles a todas las naciones. No podemos sustituir la revelación de Dios por nuestros caprichos, no por filosofías, por modas culturales de nuestro tiempo. No podemos. Tenemos que saber que a los hombres solo les salva Dios, porque Él es el Dios del hombre. No hay nada más humano, más adaptado, más ayornado, más puesto para la salvación de todos que Dios mismo, tal como se revela en la Biblia. ¿Entiendes? Pues este Dios del hombre nos ha creado para Él, porque solo teniendo a Él encontramos nuestro bien. Dios crea para difundir el bien. Mirad, os voy a leer un texto de Santo Tomás que a mí me dio mucha dificultad, me costó mucho. Y me hizo mucho bien llegar a entenderlo. No es una teológica extraña. Símbolo 2. La segunda segunda. Què diu el text? És sobre la mort. Sobre? La mort de caritat. La intensidad del amor. La intensidad del amor, no la valoración del objeto del bien, sino la intensidad del amor. Alguien se amará a sí mismo más que a su prójimo. Cuando lo hicieron, alguien se amará a sí mismo más que su prójimo, incluso mejor que él, por la intensidad de la dirección que funda en la parte subjetiva del que ama, como os he dicho antes. Para esto, incluso el don de la caridad. Cada uno lo confiere, lo comparte a Deo, el primo que de modo que primeramente ciertamente sujeta su mente y lo ordena a Dios, lo cual cada uno dice por el don de la caridad que Dios le hace, se ordena a sí mismo y se somete a Dios. Y aquí Santo Tomás dice tranquilamente. Lo cual pertenece a la morte en sí mismo. La ordenanza a Dios es lo máximo bueno que podemos desear cada uno para nosotros mismos. Sabiendo que nosotros somos menos buenos que la Virgen Santísima, pero en cuanto a la intensidad del amor, cada uno se ama a sí mismo. Porque el ordenarse a Dios por el vivir la caridad pertenece al amor de sí mismo. Secundariamente, el orden del amor querrá el orden de los otros a Dios. Incluso obrará según su modo. En cuanto al orden de los próximos entre sí, simpliciter, alguien más amará al mejor según el amor de caridad. Pues toda la vida bienaventurada consiste en la ordenación de la mente hacia Dios, por lo cual todo el orden del amor de los bienaventurados se observa por comparación a Dios. No de que aquel sea más amado, que sea más cercano a Dios. Sin embargo, todas estas razones se prefieren incomparablemente la razón del amor, por el cual cada uno es asumido por la propia incuidad de Dios. Y entonces, de todas estas consideraciones que hace, se presenta, como siempre hace, unas objeciones. Fijaos esto. Toda la razón del amor en la vida celestial será Dios, porque entonces se cumplirá plenamente lo que se dice en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que sea Dios todas las cosas en todos, sit Deus omnia in omnibus. Luego, más será amado el que es más cercano a Dios. Y así alguien amará más o mejor que a sí mismo. Esto es una objeción. Parece muy obvia, pero la rechaza. Este argumento Santo Tomás no lo admite. Fijaos que el argumento es que Dios, quien no tiene una vida natural, es la razón de todo el amor. Dios es la razón de todo el amor. Y por tanto, amaremos en la tierra más que nosotros mismos, aquellos a quienes Dios nos ha dado más bien que a nosotros. ¿Cómo va a rechazar el argumento? Pues diciendo que esto de que Dios será para cada uno toda la razón del amor será así porque Dios es todo el bien del hombre. Pues si por imposible concediésemos que Dios no fuese bien del hombre, no habría para el hombre razón de amar. volvió a ver en latín. Ricuique erit Deus, tota ratio diligente. Eu quod Deus est totum hominis bonum, dato enim per impossibile. Impossibile. Quod Deus non est hominis bonum. Si no pensásemos que Dios es el bien del hombre, no necesita ir ratio diligente. El hombre no tendría motivo para amar a nadie. Etidio in ordine de lecciones oporte quod pos deum homo maxime tibia seipsum. Por tanto, es necesario que después de Dios el hombre en el cielo se ame en el orden de la intensidad más que nadie a sí mismo, si no, no tendría cómo gozar de la felicidad eterna. Vuelvo a leer. Para cada uno será Dios toda la razón del amar, por cuanto Dios es todo el bien del hombre. Si por imposible concediésemos que Dios no fuese bien del hombre, no habría para el hombre razón de amar. Por tanto, en el orden del amor, es necesario que después de Dios, el hombre se ame máximamente a sí mismo. Santo Tomás tiene muchas cosas así, de modo que muchas. Estas son de antología. Estos que os he leído son de antología. Lo divertido del asunto es que yo no sé por qué me pasa a mí cuando vemos que Santo Tomás habla así, comprenderíamos todos los que le han acusado de antropocéntrico, de aristotélico, de humanístico. ¿No entendéis? Nos parece que nosotros somos más teocéntricos. Que no nos conocemos bien, no nos entendemos bien. A mí, yo cada vez estoy más admirado de Santo Tomás. Esto es una sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos cosas así, entonces estaremos en la disposición correcta para dejarnos ordenar por Dios, que someterá nuestra voluntad al orden divino de las cosas. ¿Entendéis por dónde anda Dios? Esto que dice Santo Tomás no tendría ningún sentido si no tuviese muy buen sentido. El lenguaje de San Agustín, que para presentar a Cristo como el hombre Dios, que nos guía hacia Dios, que es el término, porque es hombre, que es el camino, y así por Cristo, que es hombre y Dios, el hombre puede ir al Dios del hombre, el Dios del hombre. Curioso. Especulativamente todo el mundo diría, y tendría razón, que la esencia de la benaventuranza es la contemplación intuitiva de Dios. Pero pero la Santa Teresita, una hermana suya, una, no sé si hermana de carne o hueso o hermana religiosa, no recuerdo, en los escritos aquellos últimos, palabras, esto es un diálogo de Santa Teresita con una persona que le dice: en el cielo veremos a Dios cara a cara. Dice San Pablo, y ella le dice: no es esto lo que me atrae. Pues ¿qué es?, y él dice la otra: amar, ser amada y volver a la tierra para hacer amar el amor, volver a la tierra. O sea, Santa Teresita, en el cielo pensará en nosotros, no, bajaré, recordáis, bajaré. No le atrae que en el cielo verá Dios cara a cara, sino el amor que tendrá Dios, el amor que sentirá que Dios le tiene a ella y a todos los hombres. Y podré volver desde el amor que Dios tiene a los hombres, volver a la tierra para hacer amar a los hombres el amor de Dios. ¿Me entendéis? Esto es tan genial como lo de San Agustín, que llama a Dios el Dios del hombre. Claro, si no pudiésemos invocar a Dios como Dios del hombre, no podríamos recitar el credo con sinceridad. Por nosotros los hombres y para nuestra salvación, porque hemos sido pecadores, bajó de los cielos. Yo ruego mucho, recordad esto, pensad mucho en los numerosos textos de profesión de la fe, que se habla del bajar del cielo a la tierra. Y no, claro, si no hubiese bajado Dios, no podríamos ir allí nosotros. Bajar. Santa Teresita dice que bajar. Juan 23, el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, esperaba que el cielo se bajase sobre la tierra. Esto es lo inspirado al vicario de Cristo. El cielo bajará sobre la tierra. Pues así. Si el cielo no bajase, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué entraríamos hasta aquí reunidos? ¿Qué podríais esperar que este señor Canals nos dijese que valiese la pena de oírlo? Nada. Si Dios no baja, estamos fritos, ¿no? ¿Por qué baja Dios? Porque es nuestro Dios y nos viene a buscar y se nos quiere llevar con él. El Dios del hombre. Por imposible Dios no fuese todo el bien del hombre, no daría el hombre razón para amar a Dios y al prójimo. Esto está en la Suma Teológica. Dios es para nosotros toda la razón del amor, por cuanto Dios es todo el bien del hombre. Si por imposible concedemos que Dios no es todo el bien del hombre, no habría razón alguna al hombre para el amor. Por eso, en el orden del amor, es necesario que después de Dios, el hombre se ame a sí mismo máximamente. aquí los nombres teológicos. Y el embrancado en una especie de clase. Oh, difícil. No, hay una cosa que, no sé, leyendo algunas cosas me da curiosidad. Es muy extraña, pero me gustaría preguntarse. Y es sobre si en el cielo, después de la resurrección de los cuerpos, y bueno, tampoco no sé muy bien, ¿no? Si volveremos aquí a la tierra. ¿Con si el cielo se realizará en la tierra, en una, con una tierra renovada, con un nuevo cielo y una nueva tierra? Pues de la manera que hablan los santos, de la manera que habla Santa Teresita, ha sido honesto, muy innovadora y audaz. Los bienaventurados no tienen ningún deseo de quedarse allí, no venir para acá, no venir a ayudarnos, no bajarse. No sé si me explico. ¿Qué te parece? Santa Teresita pensaba en tener un cielo distante y ausente de la tierra. ¿Conoces Santa Teresita, no? Poco. Pues léelo. Léela y que Dios te conteste a ti, dentro de ti, por lo que aquella santa diga. Yo te diría que sí, pero no tengo ninguna autoridad para decirlo. Lo que pasa es que tengo que decir que yo no me conseguí tener paz de espíritu ni esperanza viva. He pasado muchas crisis en la vida y he sido muy desgraciado. Solo después he dado gracias a Dios por haber experimentado todas aquellas cosas, porque esto es una garantía de humildad para toda la vida, el haber experimentado estas cosas. Y por otra parte, encontré la paz en Santa Teresita. Santa Teresita, diría yo, no cabe duda que lo dicen muchas cosas parecidas, y que lo dijo Pío XI en muchos casos. Santa Teresita ha sido una santa muy, muy grande, muy especial. Un esfuerzo del amor de Dios para comunicarse a los hombres. Y en este sentido yo me parece que es de las santas que lo que San Agustín quería decir. Lo llamar Dios, Dios del hombre. Y lo que Santo Tomás dice, que Dios es toda la razón de nuestra caridad, por cuanto Dios es todo el bien del hombre. Porque si Dios no fuese el bien plenario para el hombre, no, Dios no habría puesto en nosotros la razón. Notad bien que aquello de San Juan algo querrá decir, que en esto consiste la caridad, no en que nosotros amásemos a Dios, sino en que Dios nos amaba a nosotros. Vosotros os podéis imaginar en serio cumpliendo nosotros el precepto de amar a Dios sobre todas las cosas y por amor de Dios al prójimo como nosotros. sin creer, dice la escritura, hemos creído en el amor que Dios nos ha tenido. Si la fe salvífica no es fe en que Dios nos ama, que en traurem que sapigué que Dios es infinito y omnipotente, que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son coeternas y consustanciales. Si no sabemos entender aquel llamamiento, Dios es amor. Es una definición. Deus caritas. El que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Pues esta cosa que tú preguntas, yo te contestaría decididamente que sí. Es decir, Santa Teresita es una mensajera del Dios del hombre, para que nos enteremos. El cielo pensará en nosotros, ¿no? Bajaré. No sé si tú eres. Por tanto, es curioso. Cuando entre los católicos había afición a hablar de Cristo reinando en el mundo, lo cual es muy coherente. Pero tal vez no lo entendíamos bien del todo, ni siquiera esto, porque que Cristo, porque es el Rey del Universo, tiene un designio realizado constantemente de descenso, comunicación, venir al mundo a reinar para nuestro bien. O sea, Dios se baja, se comunica, y es ese como reina, ¿no? Buenas, que Dios se hace cercano, ¿no? Buenas, han hecho toda la montaña de la misa. Ay, sí. Y comunicaremos especialmente. Hemos estado, podríais saludar de mi parte a la madre Paloma. Muy bien. Haremos. Vamos a sacar una foto. Pues vamos a sacar una foto con usted. Yo os la saco, ¿eh? Bueno, pues mi foto contigo, ¿eh? A ver, yo la saco. Los finalistas, te saco la foto. A ver, abuelo. Abuelo. Vale, abuelo, también te queríamos pedir que nos pudieras firmar los libros. Sí, sí, también vale. A ver, ¿cómo es bien? A ver, pasa por aquí. No, no, no, que va. Muy bien. Hemos terminado, abuela. A ver. Sí, ponte aquí. Ya no es que vas, ¿eh? Tú tranquila. ¿Cabemos? Vine aquí un momento. Abuela. Señora Canals, ¿no? También, ¿os gusta? Sí, sí, señora Canals, vine, vine, vine. ¿Os gusta? Yo la foto no vine, bueno, ahora. Ahora sale todo. Muy bien. Hombre. Claro, no todos son reunados, ¿eh? Perfecto. Ah, mira para allá la cámara, corre. A ver, ¿alguna más? ¿Otra más? Sí, cuando se te la para ellos. ¿Y esperar? ¿Otra más? Mira, mira, ha quedado muy bien. Ah, muy bien. Es que ellos se quieren cambiar. Bueno, muy bien. ¿Cómo vais a ir? Ahora quieren que firme sus libros. Salimos un poco. Me ha dicho Isa que te regaló el diario de la Divina Misericordia. Sí, sí, sí. Lo está leyendo, que ya lo está acabando. Me encanta. Sí, sí, sí. Ya no vas. Papá, tú firmas en este. ¿De qué ha firmado esto? Esperemos. Vamos a poner cosas y todo, estás perdido. Pusimos para la hermana. Es que cada uno tenemos uno. Con que lo firme ya está. Tú firmas, fírmalo nomás. ¿Para quién es? Para Roberto. No, pero ha puesto José María, ¿no? Da igual, se lo cambia. Pero claro, luego lo cambia. Bueno, pues ponlo más la firma. Desempeñado en agarrarme. ¿Vosotros tenéis alguna foto vuestra de casados por aquí? Sí, pero la tenemos en la habitación nuestra. Ah, aquí tenemos los hijos. Esto es para mí, las jóvenes. No, esto es para otro que se llama Álvaro. Otro Álvaro. Ahí lo tiramos. Sí, sí. Sí, la cara. No, claro. Digamos, Javier Cuello. ¿Qué tienes? Es tú y yo una hermana, ¿verdad? Sí, un poco más pequeña. Sí. ¿Otro? Ay, no sé, no, este. Espera, un momento más por aquí. Este es José Miguel, mayor. Este es Isa, dice Luis, sí. Y este es Javi, y el suelo me dice: ¿Qué es lo que puedes poner solo? Tengo una niña, así que viene aquí, se duele una crema. No, bueno, es que me acuerdo que cuando me firmaste el de los concilios, me dijiste: es el primero que firmo y no pongo más que Francisco. Y no tengo que poner canales. Me ha dicho que tiene un niño. Pues no. ¿Por qué pusiste tu abuelo Francisco? Vamos saliendo.